Bienvenidos a Los Tres Cuervos, un programa que se hace en Radio Topo, por lo tanto está en 101.8 de tu dial FM, o a lo mejor nos estás oyendo por el streaming en radiotopo.org, y si con el radiotopo.org, pues sabes que nos podrás oír por el podcast próximamente este programa. Así que vamos, por oportunidades no queda... oportunidades de movernos volando sobre las músicas tradicionales de raíz, world music, no world music, blues, fandango, tarantas, en fin, lo que nos pongan. Estamos que nos salimos. Y vamos a empezar desde Croacia. Hoy creo que va a ser un programa bastante volador. Tengo ganas de ir a muchos sitios, así que voy a afilarme las alas y a esponjarme las plumas, porque vamos a dar bastantes saltos. Empezamos en Croacia, como digo, y es Amira Menduhanin con los Tronjonsolisten, o algo así, y el tema, espero pronunciarlo medianamente bien, es Si Zi Yalbubip Eko Monce. Thank you. has oído. Que Amira Mendrujani lleva pues ya 15 años largos en el mundo de la música, aquí evidentemente no la conocemos pues de nada. Pedazo de voz, ¿eh? Vamos a volar rápidamente a Escocia. Allí está Beer Jacket. Beer Jacket realmente es el nombre de guerra de Peter Kelly, que es un cantautor, digamos, o un compositor que se refugia bajo este nombre de banda. La camiseta o la chaqueta de cerveza. Y este tema se llama Gris Aires. Children are drunk and the grown-ups are sober enough. Programmed for the future, regretting our growing up tough. Black and white televisions on starts losing root from the ground. All the colors are flashing to red when the night turns around. The cars are not guilty, accidents run out wild on the road. Tapes melt in transit, the message is lost in the post. While funerals aren't happening, the dead drag themselves into work. Desks made of paper that empty only when they burn. And I find myself lost in the loop of the living, where inconsequentials are the big decisions. I don't have a place to claim mine alone. I'm a cardboard cutout. My life's not my own. There's no blood where it's hurt and no proof of a victim, so no one's allowed to complain. fill your car up, you're running late, and no one appreciates, expect you're there just the same. To live out the unliving, push a pin till you stiffen, throwing soil onto your grave. Your sins won't be forgiven if in liquor you christen them, but it feels like it can save. And I find myself lost in the loop of the living, where inconsequentials are the big decisions. I don't have a place to claim mine alone. I'm a cardboard cutout. My life's not my own. Not my own. And I find myself lost in the loop of the living, where inconsequentials are the big decisions. I don't have a place to claim mine alone. I'm a cardboard cutter, collect them all clone. I'm a cardboard cutter, collect them all clone. I'm a cardboard cutter, collect them all clone. I'm a cardboard cutter, collect them all clone. I'm a cardboard cutter. My life's not my own. Beer Jacket, Gris Areas. Bueno, esto que llaman ahora nuevo folk inglés o escocés o como quiera ser, a mí me sigue sonando a lo de siempre, pero hay que reconocer que hay buenas canciones y buenos intérpretes detrás de este especie de movimiento. Pero bueno, yo creo que nunca dejó de ser tal corriente, pero bueno. BCUC, ellos son de Sudáfrica. Y bueno, quiere decir más o menos Bantu Continua Uhuru Consciousness. Y son una banda sudafricana, básicamente de armonías vocales. Sabéis que en Sudáfrica pues se da muchísimo en las armonías vocales. Quizá lo más conocido sean los Ladysmith Black Bambazo. Pero bueno, la música Zulu es algo importante. Este tipo de cosas, pero en este caso pasadas por drum and bass y pasadas por influencias pues bastante más modernas. Vamos a ponernos el tema más corto, no porque sea el más corto, sino porque es curioso, porque es una versión que posiblemente hayáis oído o a Louis Armstrong o a Sam Cooke, pero llevada a su terreno. Esto se llama Nobody Knows. Nobody knows the troubles I've seen. Nobody knows my sorrows. Nobody knows the troubles I've seen. Nobody knows my sorrows. Nobody knows the troubles. Sometimes I cry. Si bien al principio es reconocible, Nobody Knows, el gospel este que todos conocemos, pues lo han llevado a su casa, sin duda ninguna. Y vamos a salir volando de Sudáfrica, y aunque el trecho es largo, vamos a parar a Canadá, casi nada. Ellas son las Ghost Bees, que más tarde se llamaron pues como el disco que vamos a poner ahora, Taseo Mensi. Cuando eran Ghost Bees, ellas son dos hermanas canadienses que bueno, empezaron a experimentar con el folk y hacen algo de esto que se llama ahora folk alternativo o experimental acoustic folk. Y este disco en particular es su disco pues probablemente más acústico. Cuando se convirtieron a Taseo Mensi, giraron un poco más hacia el pop. Pero a mí me gusta más este disco, ¿qué queréis que os diga? Así que vamos a ir este Vampires of the West Coast, Vampiros de la Costa Oeste. Thank you. songs for his funeral pyre, and songs upon songs upon songs upon songs upon songs for his funeral pyre. Bueno, también me recuerda pues algún intérprete tipo Alela Dian. Este tipo de, sí, de folk alternativo que viene pues un poco de principios de los 2000. Vamos a bajar hacia Estados Unidos. Hemos volado bastante largo desde Sudáfrica a Canadá, así que ahora vamos a hacer una paradiña un poco más corta en Estados Unidos con el último trabajo de Eric Big, un disco que cabalga por Estados Unidos, lógicamente, por el gospel, pero también pues por Dinamarca, por los países del norte de Europa, donde él realmente se siente a gusto y tiene pues banda y lugar de residencia, y también por África, donde pues tiene colaboradores varios. Esto se llama Mole in the Ground. Wish I was a mole in the ground. Wish I was a mole in the ground. If I was a mole in the ground, I'd root this mountain down. Wish I was a mole in the ground. Wish I was a stone in the rain. Wish I was a stone out in the rain. If I was a stone in the rain, I'd feel no pain. Wish I was a stone in the rain. I wish I was a tree in the woods. Wish I was a tree out in the woods. If I was a tree in the woods, I'd know just where I stood. Wish I was a tree in the woods. Wish I was a mole in the ground. Wish I was a stone in the rain. Wish I was a tree in the woods, I'd know just where I stood. Wish I was a tree in the woods. Wish I was a wave on the sea. I wish I was a wave out on the sea. Tell it like it is. If I was a wave on the sea, oh Lord, it'd have no hold on me. No, no. I wish I was a wave on the sea. Wish I was a babe in my mama's arms. Oh, it feels so good. Wish I was a babe in my mama's arms. Oh, it feels so good. I was a baby in my mama's arms. Oh, Lord. Nobody do me harm. No, no. Wish I was a baby in my mama's arms. Wish I was a wave on the sea. Mother's arms, no, they could do me no harm. Wish I was a babe in my mother's arms. Wish I was a mole in the ground. Wish I was a mole in the ground. In the ground. If I was a mole in the ground, oh Lord, I'd turn this world Eric Bibb, casi a ritmo de reggae, una cosa entre el gospel y el reggae, diría yo. Los Gleewood, vamos a bajar otro poquito hacia abajo, nos vamos a Nuevo México, hacen eso que ahora todo el mundo llama americana, lo cual es una mezcla de estilos pues bastante grande, y esto es un tema que viene de bonus en su último trabajo que se llama Sweet Sweet Time. Esto se llama Cielos del Desierto, Ojos Turquesa. With relief, releasing perfume in the sky. It's been an over me that marks the newest moon that I have ever seen. That I have ever seen. Head thrown back with the sun that's pouring over me like something I could only have dreamed. The film belongs again. Dancing shadows sink. Desert full of smoky vision appears through an open door and calls me deeper in than I have ever been, than I have ever been. Que son una pareja, como habéis oído, con las armonías vocales que hacen y con un tono muy sesentero, evidentemente. Vamos a Inglaterra. Heidi Talbot, alguien que ha pasado por Zaragoza, por el Teatro del Mercado, ya hace unos años, y esto se llama Cherokee Rose. Cherokee sent us away from the place that we knew, over the plains to Tuscaloosa. Now for every tear that fell on the trail, there grows a Cherokee. So cold, and the days were so long. How I survived, God only knows. The light from the moon as he held me to sleep was as pale as a Cherokee rose. Petals of white grow around Qué placer oír la voz de esta mujer, qué bien canta. Bueno, pues vamos a seguir volando, nos vamos hacia Hungría y cambiamos totalmente de tercio. ¿Sabéis qué es eso del folk metal? Pues esto. Kertek alatt látni, ahogy felkel a nap, s arai fénytüzétől a csillagok elolvadnak. Minden reggel megtörténik, mikor a nap előbújik, hogy egy csillag a sok közül örökre eltűnik. Ha egyszer az én csillagom fénye is kibújna, húzzátok meg a harangot, a templom toronyba. Gonduljon meg utoljára, visszhangozzák a hegyet. Nincs már többé kinek szíve, csak titokban szeretet. tudja, honnan ered, semmiből jön, semmibe megy. És akik vizébe néznek, mindegyikről lop egy képet. Ezer arcot visz magával, ha felejtésnek. Ha engem is egyszer ez a patak elragadna, húzzátok meg a harangot a templom toronyba. Gondoljon meg utoljára, visszhangozzák a hegyet. Nincs már többé kinek szíve, csak titokban szeretett. La banda de Janos Patrak, y bueno, yo siempre lo he visto como power metal, realmente pasado un poquito por el folk, pero bueno, en fin, debe ser que yo estoy ya muy viejo y no nada me parece nuevo. Es triste volar así. Kela Parker es estadounidense. Volvemos de nuevo a Estados Unidos y está en eso que se llama el indie folk también. Ha sacado un trabajo, es el tercero, se llama The Dreamer and the Dream, y esto se llama Seasons Out of Sense. When I am tightly coiled, my mind lurching forth, here I unfold. Here I unfold. Was it my imagination? Oh, saw it from a funny angle. Fly. If you don't dream, then you don't fly. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Thank you. Bien, pues ella es Kela Parker y tendría que decir eso de, bueno, pues eso, Indie Fall. Bueno, lo cierto es que este disco, particularmente a mí sí que me ha sorprendido un poquillo. Los arreglos están muy bien. El productor es el mismo que lleva normalmente Norah Jones y va basculando ahí entre el mundo del fall, el jazz, un poco de electrónica y todo casa bastante bien. Y esa voz que tiene ella es, no sé, me llega, no sé cómo deciroslo. Bien, vamos a pegar otro de esos vuelos de salto que estamos haciendo hoy y nos vamos realmente a Francia, aunque realmente el vuelo empieza en el Congo. Él es Kiala. Kiala fue guitarrista ni más ni menos que de Fela Kuti, aunque él es congoleño. Tuvo que salir por piernas del Congo de Mobutu y se fue pues a ver a su ídolo, a Fela, de tal manera que estuvo tocando con él pues en las últimas formaciones de la banda de Fela. Emigró a Europa, se casó con una japonesa, también fue a Japón, ha tenido bastantes bandas. Esto se llama Kiala and the Afro Blaster y comienza con este Sorrow, Tears and Blood, Afrobeat. Trademark. to fight for justice. We've got to fight for happiness. We always get us into fit. We know one die, we know one win, we know one go. I get one child, mama they for us, papa they for us. I want be in house, I don't be in house. Some policeman go slap her face, no go talk. And the man go whip your nyas, they look like donkey. Rhodesia, they do their own, our leader they have for nothing. South Africa, they do their own. So, time could go. Time no wait for nobody. But police could come, army could come. With confusion, we start like this. Like this. Like this. Pues Afrobeat puro y duro, y desde luego por un discípulo de Fela de los Aventajados. Un trotamundos este hombre. Si os queréis meter algún rato por ahí a mirar la vida de este hombre, que se llama Kiala Nzabobotunga, pues tiene mucho para descubrir. La verdad es que no ha parado de viajar y de tocar pues desde que era pequeño, desde que es músico, desde que tuvo que salir por piernas de su país, al que ha vuelto, pero donde ya no vive. Vamos a seguir por África, pero pasando por Estados Unidos. Ella es Leni Ester, es una intérprete básicamente de jazz, es una muy buena guitarrista de jazz. Tiene por ahí tutoriales de aprender usted a tocar la guitarra y cosas de esas, pero esta mujer, como le ha ocurrido a mucha gente, se pasó un día por Mali y se puso a oír a la gente tocar. Y bueno, pues solo ha sacado hasta ahora dos discos con música africana pasada por su tamiz. Esto se llama Aun Tekalo Ye, que quiere decir tan rápido, tan grande. No one is special, we're all just here. sometime the light shines to one of us. Sometime the stars touch one of us. But we're not the light, we're not the stars. They just illuminate the sky. When that time comes, walking it. We're not the river, not the sky. The earth, not ours. We belong to it. Thank you. habéis oído el trabajo en las guitarras, ella toca las dos, la que suena limpia y esta última, que es un rollo pentatónico así, blues del desierto, que la clava la mujer. Y esta mujer es una intérprete de jazz, toca mucho, pero ha quedado cautivada por los sonidos africanos, como nos pasa a mucha gente. Pero a pesar de eso, vamos a seguir volando y volamos de nuevo hacia el norte. Nos vamos a Irlanda. Ellos se llaman Lonesome George y la canción Ellicott Preacher. Like we say, you're gonna be loved one day. So light the candle and say that prayer. 'Cause if you don't, then you won't go there. We'll forgive you whatever you've done. Oh, but there's just one more thing we should tell you about your belief. It's gotta be like a rock and not a trembling leaf. Behave like we tell you, believe like we say, you're gonna be loved one day. Be like a rock and not a trembling leaf. Y sí, lo mezclan con música africana. Por un lado suena céltico, esos tripletes, tal, y también esa flauta que nos lleva un poco también a la África Occidental. Ellos son Lonesome George. Seguimos en Irlanda. Vamos a descansar un poquillo y pegaremos otro salto. Ella es Moña Brennan. Moña no, uy, lo que le he dicho, pobre mujer. Ella es Moya Brennan, la cantante de Clannad, la familia Brennan, ni más ni menos, los Brennan de toda la vida. Y esto es su trabajo de 2013, que se llama Two Horizons, Dos Horizontes, y la canción se llama Navegando, Sailing Away. Moya Brennan no reinventa nada, evidentemente tiene un toquecillo por detrás a Clannad que es evidente, pero el trabajo está bastante bonito a pesar de ello. Vamos a seguir en Irlanda, pero vamos a cambiar muy muy de tercio. Antes hemos puesto folk metal y ahora nos vamos a las profundidades del black metal con una banda irlandesa, Los Primordial, que lleva unos cuantos discos a sus espaldas. Ellos pues hacen eso que ahora se llama black doom metal, y bueno, el, su último trabajo, que no está obteniendo muy buenas críticas por lo menos en los medios metaleros, es Still Amongst the Ruins. Parece que bajan un poco el pistón, tiran a temas pues un poco menos potentes, pero sí muy muy trabajados, como este Where Light Goes. We'll be right back.

Bien, más que las verdes praderas de Irlanda, parecían las oscuras praderas de Irlanda. Y bueno, pues a pesar de que no pone muy bien el disco, por el lado heavy, suena bastante bien. Suenan más medios tiempos, los primordiales son más de himnos, piezas que entran más fácil en el oído. Aquí entiendo que el que está más habituado a este tipo de canciones, hay más trabajo, diría yo, musical, pero más instrumental, digamos, pero les tienen que entrar peor, seguramente, por los oídos. Aún así, Mamista, en especial, que es la que hemos traído, me gusta, el desarrollo es bastante interesante. Bueno, vamos con la canción para que David se vaya a dormir. David ahora anda todo liado porque tiene que hacer un trabajo sobre, ni más ni menos, heavy metal, punk y ska. Me parece, pues, bastante ambicioso querer abarcar tanto, pero bueno, como hemos puesto metal, vamos. No vamos a poner los orígenes del metal, ni los Black Sabbath, ni estas cosas, sino que nos vamos a ir al punk. Y si algo marcó el año cero del punk, fue esta canción de los Pistols, Anarchy in the UK. The only way to be. anarquía en el Reino Unido, los Sex Pistols, la banda de Johnny Rotten y compañía, que con esto oficialmente inauguraron lo que fue el punk, y especialmente el punk inglés, claro, a pesar de que había habido pues antecedentes y tal, cosa que no sé si sabrás poner en tu PowerPoint, que este que vas a preparar, pero que bueno, ya es historia. Y bueno, mientras acabas de cenar, podéis bailar con mamá este ska que tú también conoces. Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you've coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness. One step beyond. Querían volver. Vamos a cortarles el paso porque estos son incansables. El otro viernes, perdón, el otro sábado vinieron los Sex Museums a Zaragoza, una banda de garaje madrileña que ha pasado por aquí un montón de veces, y venían presentando su último disco que se llama Museefsun o algo así. Y que, en fin, a mí me encantó, como siempre. ¿Es música tradicional? No, seguramente no. ¿Es world music? No. Pero, ¿por qué no vamos a oírla? Walking on My Grave, los Sex Museums. I'm done. Y como suele ocurrir con ellos, pues suena mucho mejor en directo que en disco. La verdad es que de los grupos que van absolutamente engrasados en directo. Y eso que el cantante no estaba en buen humor, porque no se debió de oír en casi todo el concierto. Pero el vuelo estuvo muy, muy, muy bien. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Vamos a volar hacia el Pirineo para encontrarnos con un amigo nuestro, con José Cortocircuito, que tiene un blog que se llama Tomentón en la Cuadra. Un blog que él dirige desde su casa, que está por allí, por Allende, el Pantano de Mediano. Y si posiblemente Tomentón en la Cuadra sea uno de los muchos blogs que hay sobre música garaje y psicodélica, pero seguramente también uno de los mejores. Él se dedica a hacer recopilaciones de todos los tipos, se centra en los suyos, en el garaje, en la psicodelia, en el pop de los 60, etcétera. Aunque bueno, toca bastantes palos y hace muchas, muchas recopilaciones de muchos tipos. Y una cosa que se le ha ocurrido a este buen hombre, pues es hacer una recopilación que se llama Lost in Time, de la que lleva 3 volúmenes. Es decir, coger canciones que son muy conocidas y buscar sus versiones originales primerizas. Cosa que en algunos casos pues es harto complicado. De hecho, bueno, esta canción es muy conocida, es el House of the Rising Sun, y este es quizá la primera vez que se grabó la canción con el nombre de Rising Sun Blues. Ellos son Tom Clarence Ashley y Gwen Foster en el año 1933. Bueno, problemas, señores, tenemos problemas. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Algo ha pasado porque no va. ¡Ah, Dios mío! Siempre tenemos que andar con estas cosas. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Ya os hemos contado tantas veces lo del enanito que viene y nos joroba el hombre. A ver si ahora lo conseguimos. ¡Uy, qué mal aspecto tiene esto! Y tan malo. La verdad es que nos acaba de petar. Bueno, mientras lo arreglamos, vamos a ver si conseguimos. Bueno. Voy a intentar pegarle un porrazo al enanito mientras tanto. Mientras tanto, vamos a poner desde otro lado otra cosa que nos guste. A ver, vamos a ver qué podíamos poner. A ver. No. Hoy estamos improvisando, como podéis notar, mientras intentamos arreglar el problema absolutamente en directo. Pues mira, la primera canción que he encontrado. Allá va. Thank you. hemos encontrado, mira tú por dónde, es el Todo tiene su fin de Los Módulos, el grupo de Pepe Robles. Bueno, casi pega un poco con los Ex Museum. Los Ex Museum es más garaje, con su parte psicodélica, y Los Módulos pues eran psicodelia española. Podríamos decir que casi calcando a Los Moody Blues en algún aspecto, pero la canción pues tuvo bastante éxito y la canción la verdad es que está muy bien hecha. Y a mí personalmente siempre me recuerda cuando yo era pequeño y estaba el baile del pueblo y la banda estaba encima del tractor, del remolque del tractor, y siempre para las lentas tenían que poner esta, con lo cual no me agradaba demasiado porque nunca conseguía bailar lentas. Pero bueno, volvemos a lo que estábamos hablando, a ver si ahora lo conseguimos. Seguimos con este Lost in Time que nos prepara nuestro amigo José Cortocircuito. Meteros en esa página Tomentón en la Cuadra. Ahí tenéis música, garaje, psicodelia a punta pala, toda la que queráis, toda buena. Y bueno, esta es la primera versión, yo creo, que está grabada de este House of the Rising Sun, que popularizaron sobre todo Los Animals, pero que pues hay un montón de versiones desde el propio Bob Dylan, Nina Simone, etcétera, etcétera. Allá va. Grabada de esta canción. De hecho, Tom Clarence Ashley dijo que la había oído de boca de su abuelo. La canción es tradicional y no se sabe muy bien de dónde viene. Es alguien que está en New Orleans, Luisiana, y se tiene que ir pues porque no le va nada bien. No se sabe muy bien si era una mujer, si era un hombre. En la más conocida, pues Los Animals y Bob Dylan hacen que sea un hombre. Por ejemplo, Bob Dylan, que la coge de Tom Paxton, que también la conocía Joan Baez, por otro lado, que también la interpretaba. En fin, según quien la cantaba, pues hacía el papel de hombre, el hombre o la mujer. Bueno, lo cierto es que llegó a ser esta canción tan conocida. Fijaros que el arreglo no tiene nada que ver con ese arpegio que todos nos viene a la cabeza cuando oímos hablar de la canción. Y bueno, esta también es súper conocida y también es tradicional. Es de origen mexicano fronterizo y se llama La Bamba. Todos tenemos en la cabeza posiblemente la de Los Lobos, que ahora es la más conocida, pero de esta canción se han hecho innumerables versiones. Pues probablemente la primera versión grabada es esta, en 1939, por el Jarocho. Y con esta, bueno, y posiblemente os dejo ahí una propina que de una de las canciones más versionadas del mundo, La Historia de la Cerveza, John Barleycorn, y probablemente esta es del año 56, la primera vez que se grabó, lo cual no quiere decir que haya tenido una pervivencia posiblemente de siglos, John Barleycorn. Ahí os van seguidas, La Bamba y John Barleycorn. La de John Barleycorn es la grabación de Al Lloyd, ya os digo, en 1956, y la de La Bamba, la del Jarocho, en 1939. Ser buenos, ahora vienen las fiestas estas, en nuestro caso paganas, en otros casos no sé muy bien qué diablos celebran, pero bueno, posiblemente el martes que viene yo creo que aquí estaremos al pie del cañón, no sé si navideños o no, pero con vosotros. Mientras tanto, ser buenos. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia y otra cosita. Allá arriba, arriba y arriba y me, yo no soy marinero pero títere. Pulga volando rompió un convoy, una tinaja de agua y un comedor. Allá arriba, arriba y arriba irán, yo no soy marinero, soy capitán. Una niña en un baile se lo miraba, zapatito de raso que le apretaba. Ahí arriba, y arriba, y arriba, y me, yo no soy marinero por ti. Porque tengo muchachas de 15 a 20, allá arriba y arriba y arriba irán. Yo no soy marinero, soy capitán. Bailar la bamba se necesita una poca de gracia y otra cosita. Allá arriba y arriba y arriba y me, yo no soy marinero por ti. There was boys, three men come out of the west, their fortunes for to try. And these three men made a solemn vow, John Barleycorn should die. They plough, they sow, they harrowed him and throwed clods upon his head. And these three men made a solemn vow, John Barleycorn was dead. They let him lie for a very long time, till the rain from heaven did fall. And little Sir John sprung up his head, and that amazed them all. They let him stand till midsummer, and he growed both pale and wan. Then little Sir John, he growed a long beard, and so became a man. They hired men with a scythe so sharp to cut him off at the knee. And poor little Johnny Barleycorn, they served most barbarously. They hired men with the sharp pitchforks to pierce him to the heart. And the loader, he served him worse than that, for he bound him to the cart. They wheeled him all around the field, a prisoner to endure. And in the barn, poor Barleycorn, they laid him upon the floor. They hired men with the crabtree sticks to cut him skin from bone. And the miller, he served him worse than that, for he ground him between two stones. I'll make a boy into a man into an ass. I'll change your gold to silver, lads, and your silver into brass. I'll make the huntsman hunt the fox with never a hound or horn. I'll bring the tinker into jail, says old John Barleycorn. Oh, barley wine is the choicest drink that was ever drunk on land. It'll make a man do miracles by the turning of his hand. You can tip your brandy in a glass, your whiskey in a can. But Barleycorn and his not brown ale will prove the stronger man.